que tú serás la causa de mi muerte, de que yo visite tanto la cantina. Dame un consuelo, mi vida, dame un consuelo de amor. Dame un consuelo, mi vida, dame un consuelo de amor. Para que descanse en la cantina, para que repose el licor. Ya debes darme un consuelo, mi vida, tú debes darme un consuelo de amor. Para que descanse en la cantina, para que repose el licor. ¿Cómo te parece, Marina? Pero mis rumores por la calle hacen temblar a la cantina. Dame un consuelo, mi vida, dame un consuelo de amor. Para que descanse en la cantina, para que repose el licor.